Bueno, te decía que me parece bien tal como estás planteando el proyecto, porque digamos que, digamos, situar a las tres revistas. Ajá, sí, sí, la primera de ellas es El Grillo de Papel. Uh-huh. El Grillo de Papel, por ahí te estoy contando historias que ya sabes, si es así, cortame. Ya sí, no sé. Más o menos tengo. El Grillo de Papel sale. Sí, ya Abelardo es uno de los fundadores, uh-huh, junto con Arnoldo Lieberman, con después un par de poetas más que después se dedicaron a otra cosa fuera de la poesía y por eso no me acuerdo los nombres. Y bien, El Grillo empezó a salir como, digamos, como un apéndice, si querés, de una revista anterior que se llamaba Gaceta Literaria, y la dirigía Pedro Rambide, que tenía más o menos la misma estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en los principios anteriores al año 60, 58, 59, en que te encontrás con un posperonismo, 4 años de la caída de Perón. Ajá. Es decir, los que hacíamos, los que empezaron a hacer El Grillo, tenían todavía, digamos, me pongo de ejemplo, cuando cayó Perón yo tenía 15 años, ¿no? Es decir, mi militancia ya era, pero no, era un chico todavía. Y los otros mayores que yo tenían 18, 19, es decir, también. Y entonces podían enfrentar al hecho del peronismo. Porque recordá que cae Perón, hay toda una oleada así de antiperonismo. Perón era una palabra ruido, bueno, no se lo podía pronunciar, iba preso si lo pronunciaba. Pero con el correr de los años, eso se convirtió, aumentó en la juventud del peronismo. Pero había un momento de transición que estaba formado por el gente como David Viña, Orgambide, Nueji Trit, estoy dando nombres, que durante el peronismo habían tenido cierta incidencia porque eran mayores que nosotros. Y entonces vivían y habían sido, de hecho, habían sido antiperonistas, que no gorilas, pero sí, claro, antiperonistas. Y entonces vivían con cierta culpa. Todavía no tenía muy elaborado lo que había sido el fenómeno peronista. En contorno ya aparecen un poco esas cosas. Pero la nueva gente, las que éramos jóvenes entonces, no teníamos la carga del peronismo porque lo habíamos vivido desde nuestra juventud, apolítica, si querés, o alejada. Y entonces, ahí sale El Grillo como una revista irreverente, de izquierda. De hecho, eso no se discutía, eran todas revistas de izquierda. Entonces, cuando sale, ya el que está en el gobierno presidiendo la República es Arturo Frondizi, que gana las elecciones con la ayuda del peronismo y donde algunos intelectuales de los nombrados, caso Nueji Trit, caso de Viña, empiezan a trabajar en el gobierno de Frondizi. Frondizi dura poco porque, bueno, entonces saben que, bueno, lo limpian cuando ven que está haciendo cosas demasiado progresistas para lo que ellos entendían. Y en ese momento clausuran el Ornitorrinco. El Grillo. El Ornitorrinco. Cállese la boca, te habla. Bueno. Cancelan el Ornitorrinco. El Grillo. El Grillo. El Ornitorrinco, el Grillo, perdón. Clausuran el Grillo de Papel. Y eran, con lo que después sufrió este país, eran cosas muy ridículas, porque te clausuraban la revista, pero podías sacar otra igual cambiándole el nombre. Entonces, nosotros, Nosotros, yo todavía no estaba en el escarabajo. La gente del escarabajo ha pedido, deciden sacar una nueva revista que tenga las mismas características del grillo, pero con otro. Y es Sábato quien sugiere, dice, ¿por qué no le ponen el escarabajo de oro? Ustedes son seguidores de Pogo, Abelardo, bueno, ¿no? Y bueno, escarabajo de oro, y le pusimos el escarabajo de oro con la... Y el escarabajo fue ya en el primero o segundo número del escarabajo, ahí entró yo. 20, 21 años, eso era mi edad. ¿Y cómo es que usted llega a ese grupo, al grupo de Abelardo? ¿Cómo es que se vincula? ¿A través de qué? Porque yo leía ya, yo leía el grillo y leía el escarabajo. Y en ese momento yo estaba estudiando periodismo. Y los chicos de la universidad, de la escuela de periodismo, decidieron sacar una revista, un grupo, que se iba a llamar Ya, una revista también cultural. Y entonces, bueno, yo era uno de los cuatro que iba a integrar la dirección de la revista. Y entonces se me ocurrió llamar por teléfono a Abelardo, a quien no conocía, para decirle, mirá, vamos a sacar una revista, como nos encontramos vos y yo acá. Vamos a sacar una revista, bueno, paren un poco al tanto, ¿cómo es esto? Entonces nos encontramos, ahora inmediatamente nos encontramos en La Comedia, entonces existía La Comedia, que era el lugar de encuentro. En Corrientes y Paraná estaba La Comedia, estaba La Paz en otra esquina, el Ramos enfrente, esa era la zona intelectual, no académica, digamos, ahí íbamos los que no habíamos pasado por la universidad, por la facultad. Por el lado de la zona de letras y demás, la calle Viamonte, donde estaba, entonces ya esa era otra zona. Pero bueno, en esa zona, ahí yo me encuentro con Abelardo y le digo cuál es el proyecto. Y bueno, y Abelardo me dice, mirá, por lo que me decís, usted quiere sacar una revista como el escarabajo de oro. Y bueno, sería... Digo, claro, sería el modelo. Entonces me dice, y pero para en vez de sacar dos revistas, ¿por qué no se vienen al escarabajo y seguimos sacando el escarabajo? El escarabajo necesita gente. A mí me parece una idea formidable, porque, bueno, si bien tengo, como todo el mundo, un ego inaguantable, bueno, no quería ser el director de una revista nueva, sino quería sacar una revista que ya estaba saliendo. Bueno, le dije a los otros tres, me causaron de traidor, juda, me dijeron de todo, qué sé yo. Y bueno, yo le dije, lo siento, sigan ustedes con la revista, yo me voy al escarabajo. La revista ya no salió nunca, y yo me fui al escarabajo. Y ahí ya empecé. Con Abelardo nos entendimos muy rápido, teníamos un montón de cosas en común, mismas lecturas, misma ideología, fue fácil, sentido del humor, así que nos entendimos rápidamente. Bien, ¿y cómo recuerda aquellos encuentros que se hacían en el escarabajo, en los bares donde se discutían? Bueno, el escarabajo tenía esta metodología de trabajo. Nosotros, Abelardo, Liliana Hecker, yo, Bernardo Jocko y algún otro nombre, pero no mucho más, porque era lo que no trabajábamos, además, no teníamos un trabajo que nos quitaba horas, éramos todos vagos, en una palabra, para nuestros padres éramos vagos. Y entonces, eso nos permitía encontrarnos prácticamente todos los días en la casa de Abelardo, que realmente no era la casa de Abelardo, sino de la tía de Abelardo, que era ahí en Boedo, más a 15-11, segundo C. Era muy divertido, porque era un pequeño departamento, muy pequeño, de dos ambientes que tenía. Entrabas al departamento, andaba un living, un balcón a la calle, segundo piso, a un corredorcito que daba un baño, acá al costado estaba la cocina, un corredorcito que daba el baño, y más allá, el único dormitorio. Con lo cual, La tía era modista. Entonces, cuando durante el día, Abelardo dormía en una cama plegable, esas que se. Es decir, cuando llegaba el momento de levantarse, tenía que volver a convertir la cama en un placar, y él, la tía, se levantaba, iba con sus moldes a la mesa, una gran mesa cuadrada, y Abelardo iba al dormitorio de la tía. Ahí en una máquina Underworld, esa que, antidiluviana, empezábamos a, y entonces nosotros llegábamos y nos íbamos al dormitorio de la tía durante, si era la mañana, nunca, porque todo el mundo dormía a la mañana, pero a partir de las 4 o 5 de la tarde, si todavía la tía estaba trabajando, nos íbamos a trabajar al dormitorio. Cuando la tía dejaba de trabajar, esa mesa, que era la mesa de modista, se convertía en la redacción. Es decir, sacaban todos los moldes, todas las cosas, los ponían en un, en otro sitio, y se convertía en una redacción. Ahí trabajamos, sí, con dos máquinas, ¿no? Liliana, Abelardo, ya íbamos haciendo, viendo la revista, a ver qué publicar, qué no publicar, matándonos de risa, porque era todo muy informal, ¿no? Y entonces, cuando llegaban las 9, 10 de la noche, la tía, que era una excelente cocinera, cocinera en el sentido de ese tipo de cocinera que con cualquier cosa te presentan un plato que siempre es exquisito, bueno, ella iba a la cocina y nos preparaba, era muy, muy, muy enojosa, muy cabrón, nos trataba muy mal, todos le decíamos tía. Tía, no nos haga esto, tía, qué rico, tía, entonces le tratábamos de tía. Y ella nos trataba con mucho rigor, pero siempre nos daba de comer, ¿no? Y después iba a dormir. Y nosotros quedamos hasta las 3, 4 de la mañana siguiendo la revista. Eso era prácticamente de lunes a jueves. Los viernes se hacían las reuniones ya generales. Eso se hacía en el Tortoni. Se hacía en el Tortoni, en la parte, en ese momento el Tortoni tenía la entrada por Rivadavia, tiene todavía la entrada por Avenida Mayo, la entrada por Rivadavia, había dos reservados. En uno de esos reservados ponían largas mesas donde éramos todos uno tirado. Entonces lo más se consumía era un café. ¿Cuánto cobramos un café? No me acuerdo. Váyanse. Se consumía el café. Entonces, cuando venían todos alrededor de esa mesa, y venía gente importante, de pronto, ¿no? Tenía, bueno, Sábato solía venir, solía venir, bueno, qué sé yo, Roa Basto, decir, los que después fueron grandes figuras, en ese momento, el pintor Carlos Alonso, qué sé yo, mira, Tejada Gómez, Armando, bueno, yo me fui una vez, me fui a Montevideo con Armando, así, joda, todo era así. Y entonces, ahí se leían los cuentos y poemas. Nadie escribía novelas, porque en ese momento el cuento era lo que... No recuerdo que nadie hubiese escrito novelas en ese momento. Lo que se escribía era el cuento. Se leían cuentos y se criticaban con un fervor y un rigor apasionante. Esas reuniones, que empezaban tipo 9 y media, 10 de la noche, terminaban a la una y pico de la mañana. Entonces, el grupo, los que todavía estábamos de pie, nos íbamos caminando por la 9 de julio y terminamos en el, había dos restaurantes. Uno era la Churrasquita y la otra, no me acuerdo cómo se llama, creo que la Churrasquita o el otro, o Arturito. Alguno de los dos está abierto todavía. Íbamos también, entonces ya los mozos nos conocían, nos pedíamos larga mesa y pedíamos ravioles con manteca y vino, el peor que tenían. Tenía que tener una paciencia para tomar ese vino, pero no había un mango. Entonces, eso llegamos a la 1:30 de la mañana. Y ahí estábamos hasta las 3 o 4 de la mañana, siempre discutiendo política, literatura. Llegaba un momento que el restaurante cerraba. Entonces, los que todavía quedábamos a pie, generalmente los hombres, las mujeres son más débiles, no, los hombres, nos íbamos a los 36 Villares, ahí en la Avenida Mayo, que ahora es un lugar turístico. En ese momento era un lugar donde se jugaba billar y truco, y carta. Y entonces nos sentábamos a jugar al truco y jugamos hasta que llegaba la mañana. Así que fíjate que íbamos de la literatura y terminábamos en la... Y ahí pasaron cosas divertidas. Madrugada de los 36 Villares, estábamos jugando al truco. Abelardo, Tejada Gómez, no, estaba Abelardo, sí, digo bien, Tejada, Manauta y yo. Y dice, estábamos en eso y viene un oficial de policía con sus dos y se acerca, empieza a pedir documentos. En aquella época era muy común, te pedía documentos y qué hacía, qué trabajaba, qué tal. Y entonces te pide documento a Abelardo. Bueno, perfecto. ¿Y qué trabaja? Dice, soy escritor. Bien. Pide documento a Tejada. ¿Qué trabaja? Tejada le dice, soy escritor, es poeta, por eso soy escritor. A Manauta, documento, ¿qué trabaja? Soy escritor. Ya era el Parnaso eso. Nunca, ese oficial nunca había visto tantos escritores juntos a lo largo de su vida. Y termina con, ¿cómo se llama? Manauta. No, perdón, me equivoco yo. No. Manauta le dice, soy escritor. Termina, no estaba Manauta, no era Tejada Gómez, perdón. Termina, estábamos Manauta, Abelardo y yo, y Di Paola, que era poeta. Y termina con Di Paola, que Di Paola era poeta y tenía el típico aspecto del poeta, desarrapado. Era un poeta, lo veía por la calle y no le quedaba otra cosa que ser poeta. Y entonces le dice el oficial, ¿usted qué te trabaja? Pues escritor. El otro le dice, soy poeta. Y yo dije, bueno, pensamos, vamos todos presos. Porque va a pensar que le estamos tomando el pelo, que parecía que le estuviéramos tomando el pelo. Pero lo aceptó. Está bien, sí, lo suyo. Sí. Solo escribí una vez, eso ha salido clarísimo. Bueno, eso era nuestro modo de hacer la revista. Ahora yo leo, bueno, el escarabajo de oro, lo que significó. En ese momento lo hacíamos sin pensar que íbamos a ir, a que algún día van a decir, ibas a venir vos a hacer una tesis con esto, ¿te das cuenta? Pero mirá cómo sería que nosotros publicábamos, nos mandaban regularmente de Suecia cuentos y poemas para publicar en el Jalón. Claro, era del Instituto de Gotemburgo de Latinoamericanuski y mandaban al Escarabajo de Oro, más a 15, no sé, a la redacción del Escarabajo de Oro. Nosotros recibíamos, y me acuerdo que el traductor era un tipo que se llamaba Jaime Peralta y Peralta. Ese era el traductor de los suecos, nos mandaban cosas traducidas al castellano. Y bueno, siempre recibíamos y publicamos. Ahí publicamos un cuento de Stig Dagerman, Matar un niño, es un cuento formidable. Que fíjate cómo sería la cosa. Me acuerdo, esa tarde estábamos Abelardo y yo, los dos sentados en la cama, buscando material. Dice, nos falta un cuento. Y Abelardo dice, mira, llegó esto de Suecia. Stig Dagerman, tenía puta idea que... Se suicidó, le digo, eso ya viste bien, el autor que se suicida. A ver, Y el cuento, le digo, Abelardo, léelo, es un cuento formidable, es increíble. Efectivamente, es un cuento fuera de serie. Bueno, una tarde estamos, Abelardo y yo, pintando el departamento de tía Lidia. Comprenderá que ninguno de los dos somos pintores, ni lo fuimos nunca, ni lo seremos, pero nos habíamos puesto todo el uniforme, el gorro de papel ese, la brocha, e hicimos un desastre, hubo que llamar un pintor que pintar, pero nosotros le poníamos bueno. Y estábamos pintando y suena el timbre. Y abro la puerta, y yo abro la puerta, dice, buenas tardes. Esto es el, acá es la redacción del Escarabajo de Oro. Sí. Dice, nosotros somos del Instituto Gothenburg de Suecia, queremos hablar con gente del Escarabajo. Nosotros éramos dos pintores. Digo, pase, Abelardo Castillo, Vicente Batista. El tipo se quedó mirando. Y sí, acá hacemos todo. Sí, ellos tenían otra idea, siempre tuvieron otra idea, nosotros damos otra idea, pero era todo muy de entre casa, muy de entre casa. ¿Y usted se separa o se va del Escarabajo en el 70? ¿Usted se va del Escarabajo en el 70? En el 70. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que usted no, se... lo que pasa, eso, con el Escarabajo pasó una cosa curiosa, si querés. Porque ahí coincide cuando hace como un, hay como un año que la revista casi no sale, entre el 40 y el 41. Entre el número 40 y el 41. Sí, no, pero hay un momento de transición, pero nos vamos, fuimos varios, por razones puramente políticas. Ajá. Porque si bien nosotros teníamos amigos, seguimos teniendo, algunos ya se han muerto, pero que pertenecían a la rancia oligarquía, tal el caso de Lalo Palacios Costa. Lalo Palacios Costa, de los Palacios Costa de siempre, la estanciero, bueno, yo íbamos a las, tenía tres estancias, íbamos a las estancias a pasar las vacaciones, que eso pasa. Bueno, una en Corrientes y dos en Bedia. Y entonces, íbamos. Y porque Lalo estaba casado con Igle Martín, la vedette, y ahora, bueno, seguimos siendo amigos, la negra, qué sé yo. Y hasta ahí era todo muy bien. Pero se empezaron a cruzar ciertas cosas, como por ejemplo, en aquella época salía una revista de la rancia oligarquía, que para que estés unida se llamaba La Gran Aldea, y en La Gran Aldea un día sale en las sociales fotos nuestras, Abelardo Castillo, Vicente Batista, Almendellade. Mirá, hay que parar un poco esto, porque si bien yo soy amigo de Lalo, y a veces uno bacanudo, y no coincidimos ideológicamente en nada, pero ya esto se está formalizando, ya se está convirtiendo en algo institucional. Ya no somos nosotros, sino que es la revista la que está participando en eso. Yo creo que hay que... Y entonces hicimos una reunión en casa, me acuerdo, que empezó a las 3 de la tarde y terminó a las 5 de la mañana, donde nos dijimos de todo. Y no hubo caso, Abelardo... Honestamente, los que mejor nos llevamos a hablar, yo, Abelardo, no quería la separación, pero no es porque se trate de mí, no quería que nos separásemos nosotros, pero nos separamos y ahí con Bachi Trilli, que después murió en un accidente, Mario Olof y yo sacamos Nuevos Aires, que era una revista de ficción y pensamiento crítico, ya una revista netamente marxista, que después se fue convirtiendo, dejó un poco de la ficción para irse más hacia el pensamiento crítico, era ya, pero era la Nuce, bueno, había terminado en Ganía, empiezan las tita blandas, entonces. Y con Abelardo dejamos de vernos por razones, nos veíamos de pronto en alguna presentación, nos hablábamos, cómo te va, cómo te va tu cosa, muy bien, nada más, nada más. Cuando un hecho muy divertido, no pongas todo esto, ¿no? Pero son cosas divertidas. Cuando a mí me invitan, yo hago el guión de una película, un libro esperando la llegada de Halloween, que viene, tiene el gran premio Mannheim, qué sé yo, y se convierte en la película más nombrada en aquella Europa. El director Miguel Bejo, que fíjate las vueltas, es el padre de una chica argentina, pero francesa, que en los franceses dice Bejo, es la que ganó un premio, un Oscar hace poco, en una película, es una chica muy bonita, qué sé yo, que su marido también es director de cine, que fue el director, una película que era una película muda, una cosa así, hace unos años. Bueno, lo cierto es que Miguel se va con la película a Europa y empieza a mandarme cartas y a llamar por teléfono en la medida de lo posible para que me fuera para Europa. Y entonces ahí se da lo siguiente. En ese momento ya me habían, yo siempre arreglaba, siempre arreglo bien con los porteros, siempre arreglo bien con los encargados, porque son los que te pasan la información. Habían venido a preguntar por mí varias veces, un señor de particular, y qué sé yo, si yo vivía ahí, qué sé. Entonces había que irse. Entonces dije, mira, vamos, nos vamos a Barcelona, estamos invitados a Barcelona, hasta que esto calme. Y en el 73 nos vamos. En la noche o las dos noches antes de irnos, ya el departamento estaba vacío, tocan el portero eléctrico en un piso 11, me acuerdo, y digo, ¿quién es? Dice Abelardo. Abro pensando que era un chiste, que era un amigo. ¿Quién es Abelardo? Se dice, no, porque Silvia vive cerca de acá, pensé, bueno, hace mucho no nos vemos. Dice, ¿qué? ¿Se muda? Le digo, no, nos vamos a Europa. No sabía nada, mentira, sabía, evidentemente. Vino a despedirse en esa actitud noble que tiene Abelardo. Y bueno, me fui a Europa y ya estando en Europa, sale el ornitorrinco y un día hablo con Abelardo, porque vino un amigo común, hablamos por teléfono, entonces me dijo, queremos publicar algo tuyo, no tenía, ahí publican, la gente sabía, la del templo, la gente sabía que el templo estaba cantando, el cuento con Gaudí. Y bueno, cuando volví a Buenos Aires, nos vimos, ya después sacamos un libro, qué sé yo, ya nos vimos con más asiduidad. ¿Usted vuelve después de la dictadura? Yo vuelvo después de la dictadura, sí, sí, no, después ya no me podía volver, ya no me podía volver, no, porque a poco de triunfar la dictadura, allanaron la casa de mi padre, la bajaron con una bazuca, se llevaron todo, no se llevaron mis libros, pero se llevaron, yo le había dejado todos los libros, las fotos y los escritos míos, se llevaron todas mis fotos, yo no tengo fotos de la infancia, se llevaron todas mis fotos, todos mis libros y todos mis escritos, y los libros los dejaron, estaban empaquetados, los dejaron. Yo creo que lo hicieron para joder directamente, pero bueno, ya no me podía volver. Y mi hermano también tuvo que salir rajando, mi hermano todavía vive en Suecia. ¿Y cómo recuerdan en la época del exilio las relaciones con los escritores que se habían quedado acá en Argentina con todo este debate que se armó? Sí, bueno, yo fui parte de ese debate, Mirá, yo ya lo había vivido en España. ¿Qué pasó en España? Cuando Franco está con vida, la resistencia española vive en París, en Francia. Y la resistencia española que está en España, digamos, tiene una relación medio cortante Porque, ¿qué pasaba? Creo que está en una película de Costa Gravas, que creo que está bastante bien significado eso. ¿Qué es lo que pasaba? Los que estaban en el exilio, si bien estar en el exilio, te aseguro, no es nada agradable, pero bueno, no corrías peligro. No corrías peligro. Sobre todo con un exilio tan lejano. El exilio, digamos, si te exiliabas en Uruguay, es imposible, como pasó, que te el grupo Cóndor. Pero estabas en Barcelona, en Inglaterra, en Suecia, no corrías peligro. Entonces, los exiliados españoles que vivían en el exilio muchas veces venían, numerosas veces venían, digamos, clandestinamente, obviamente, pero falsar la frontera Francia-España no es muy fácil. Venían, se instalaban, se quedaban unos días en Madrid o en Barcelona, que eran las dos plazas, Bilbao en el caso, pero ya eso era una maceta, y venían a dar instrucciones. Le decían a los que estaban en España, jugándose los cuartos, cómo tenían que hacer para la resistencia. Después se iban a comer baguette, con capricho de Dios. Entonces, eso creó una cierta incomodidad. Bueno, nosotros no estamos jugando y ustedes son los que... Que cuando muere Franco y se abren las fronteras y, bueno, empieza la democracia, los que vienen, bueno, tienen cierto encono con los que estaban. Después se va calmando y se calmona como pasó. Acá pasó exactamente lo mismo. A punto tal, como yo venía con esa experiencia, cada vez que me tocaba participar en un foro de esto, lo primero que decía es que yo no fui un exiliado. Yo me fui por el aeropuerto de Ezeiza con mi documento normal. Tuve que después, digamos, autoexiliarme, pero no podía entrar. Corría riesgo de entrar, pero nadie me había dicho si entra te mata. Sí. Y entonces, estando de allá, es mucho más fácil. Yo, por ejemplo, la guerra de las Malvinas, yo la viví con toda la información que me venía de Londres, de París, de la propia España, de Italia, información real, no lo que mentían acá. Entonces yo vivía la guerra sabiendo perfectamente qué estaba pasando. Entonces yo estaba más informado y no tenía ningún derecho, y de hecho no lo hice nunca, de darle lecciones a los que se habían quedado acá jugándose los cuartos, porque quedarse acá significaba que te llevaran a ESMA y desaparecías. Entonces, no me atreví nunca a bajarles una sola línea. Compañeros, lo que ustedes tienen, bien hecho está, punto. Ahora que estamos todos en democracia, volvemos a discutir democráticamente ideas y qué sé yo. Antes, yo estaba afuera y vos estabas adentro. Yo, desde afuera, hice todo lo mejor que pude para ayudar. De hecho, se hacían cosas, y los que estaban adentro, bueno, se las jugaban también. Se dio ese encono, eso se manejó un poco en una polémica entre Liliana y Cortázar. Yo, pese a lo que te acabo de decir, me parece que Liliana se fue de Revoluciones, que Cortázar tuvo una actitud muy noble, muy ética para con el exilio, para con las dictaduras, y a Liliana le molestó, y ese fue el que Cortázar dijera que en la Argentina no se puede publicar. ¿Cómo? No, Liliana, eso se lo dije, esto que te estoy diciendo, a él lo hablé con Liliana. Liliana, si vos decís que se puede publicar, estás diciendo que en la Argentina Videla permite todo, y no es así. Haroldo Conti, Paco Urondo, hay un montón de gente, de escritores que han sido muertos. Ahora, Osvaldo, Oscar Barros, gran amigo mío, su mujer, Lucina Álvarez, gran amiga. Walsh, no, pero Walsh sí, Walsh también. Vos también, es el primero, digamos. Entonces, no se puede decir, acá había una dictadura feroz. Entonces, porque ella interpretó de que no podíamos escribir. Sí, poder podíamos. Durante la ocupación alemana en París, Sartre dice una frase célebre. Fue cuando mejor estábamos, porque claro, estaba todo prohibido, podíamos escribir lo que se nos cantaba, porque no había ningún censor, no podíamos entregar eso a nadie, porque entregarlo era morirse. Entonces escribíamos para que en algún momento se pueda publicar. Esto se va a acabar en algún momento, bueno, en algún momento se va a poder, pero no decir que... Entonces, una polémica para mí desgraciada, no era, digamos, dar de comer a los chanchos con esa polémica. Eso lo dije en su momento y lo digo. Pero bueno, eso son cuestiones. Y cuando usted vuelve después de la dictadura, porque el ornitorrinco llega hasta el 86, ¿usted se integra la revista nuevamente después? No, hay que empezar a entender edades. Es decir, cuando nosotros sacamos el escarabajo, yo andaba con 21, 22 años, 23, tenía una motoneta, me hacían lambreta, me acuerdo que agarramos los paquetes en el escarabajo, Liliana iba atrás agarrada del asiento y con todos los paquetes íbamos a repartirlos por los kioscos, qué sé yo. Hacíamos cosas de jovencito. Cuando yo vuelvo de España, vuelvo en el 82, no, 84, te digo, 84. 84, eso me da, y nací en el 40, tenía 44 años. Ya no era, no tenía motoneta, nada. No era para estar corriendo por los kioscos. Ya era un señor para sacar una revista. Y ya además, ya se empezaban la cultura empezaba a circular por otros andariveles. Todavía no era lo que es ahora, pero ya las revistas literarias, que en su momento fueron importantísimas, ahora no tenían tanta importancia. Por ejemplo, si vos sacabas un libro en el 61, 62, 63, tu primer libro de cuentos, y en La Nación, el crítico de La Nación le decía, es formidable tu libro de cuentos, qué sé yo, vos empezabas a sospechar. ¿Por qué el diario de los Mitre, qué sé yo, me va a decir? Sí, en el escarabajo, en el Hoy en la Cultura, en qué sé yo, las revistas ecocontemporáneas, las revistas que salían en ese momento, las culturales, hablaban de tu libro, hablábamos de tu libro y te elogiábamos. Mirá lo que dice el escarabajo, mirá, esto es lo que vale, no lo que diga La Nación, esto es lo que vale. Eso se da vuelta a todo. Y te puedo dar una fecha si querés. Timerman. Cuando Timerman funda Primera Plana, primero funda Primera Plana, después La Opinión. Cuando Timerman funda Primera Plana, tiene como modelo el New York Times. Funda una revista de información política y el modelo va a ser, digamos, la política va a ser siempre la misma. Vos sos, digamos, de la parte económica, política, económica, va a ser liberal. Todavía el neoliberalismo no estaba en función. Va a ser liberal. Él fue el autor de Presos sin Nombres. Él es el autor de Presos sin Nombres. Exactamente. Y en la parte cultural, ¿qué hace? Empieza a llamar a Gelman, a Pacurondo, bueno, a todos los grandes nombres, que entonces éramos jovencitos, y le dice, escúchame, por hacer esas críticas literarias que vos haces en el escarabajo, o en Hoy en la Cultura, o en el... ¿te pagan algo? Sí. Bueno, vení a trabajar conmigo, te voy a pagar por esa, para que hagas exactamente lo mismo. Yo no voy a tocar una coma de lo que vos digas. Y vos tenés todo el derecho a hablar de literatura y vas a tener un montón de páginas, todos ustedes, a ver literatura. Primera plana es la que saca a García Márquez en la tapa cuando 100 años de soledad. Acabo, Tomás Eloy Martínez, acabo de descubrir a un grande. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, ya los intelectuales, artistas, escritores que hacían críticas, daban opinión, reportajes en revistas culturales, ahora hacen lo mismo en revistas comerciales. Y ya empiezan a hacer los diarios, porque ya Clarín se aviva, venga acá, el suplemento cultura, La Nación, venga acá, cambia todo, y ya entonces, ya importa más que el libro ese que hablábamos, tuyo, salió, y importa mucho más la crítica que te va a hacer Clarín, porque Clarín son 300.000 ejemplares, en cambio el escarabajo son 3.000. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace que cambie. Para bien, si querés, para bien, porque se incorporó, aquello era muy romántico lo que hacíamos nosotros. Y también fue para bien que eso, pero después se fue incorporando y bueno. Lo esencial era no perder distancia, no creértela. Es decir, no creer que estabas haciendo la revolución cultural desde La Nación. Pero sí utilizar La Nación para decir. Yo me acuerdo que eso era tan discutido en el escarabajo todavía. ¿Eh? No, está. No, lo que quiero es ver un cuento. ¿Acá? Ya lo vas a tener ahí. En aquellos años, fue una discusión durísima, se publica en la revista Live un reportaje a Cortázar. Ajá. ¿Conocerás? Sí. Cortázar dice que contesta el reportaje con una sola condición, que no le tocan una coma, que ponen todo lo que él dice. Live, acepta, juego, y así se publica el reportaje. Cuando se publica el reportaje, me acuerdo ya, no más a 15 años, ya en el departamento que tenía Belardo en aquella época, en Pueyrredón, segundo piso, ahí también siempre segundo piso. Ahora no, el que fue el interior ayer es un primer piso. ¿Lo viste a Belardo? Sí, estuve con él dos veces. Bueno, ahora me contás, pues ya hace mucho que no lo veo. Entonces, cuando nos empezamos a discutir, bueno, había un montón que decía que Cortázar no tendría que haber hecho eso, no contestarle nada a Live. Y había otros, entre los que me incluyo, que decían, no, mirá, mientras yo puedo decir todo, me importa poco cuál es la tribuna, yo utilizo la tribuna para decir mis ideas. Sí, pero le estás dando pasto porque está... Esa era la discusión. Bueno, y contame, Abelardo, ¿cómo estás? ¿Cuándo lo viste? Yo lo vi hace ya un par de años. No. Y tengo la emoción. No, Abelardo se recluyó mucho ahora. Ajá. Ve que Abelardo, hace unos cuantos años, pero no nos acostamos, sino a las 6, 7 de la mañana. Es decir, dormíamos hasta las 2, 3 de la tarde. Y ahora se empezó a dejar, no fuma más. No, beber me parece perfecto, se había pasado revoluciones. Pero fumaba. Hace una vida más sacra. Muy bien. Bueno, yo le agradezco, no quiero sacar mucho más tiempo si usted se tiene que ir. No, todavía tengo. ¿Le parece si usted me deja un email y yo le envío lo que tengo armado más o menos de la tesis? Si le interesa, digo, por ahí pegar sí, una claro. Medida. Ahora, ¿me vas a decir usted todo el tiempo o en algún otro momento? Ah, bueno. Es mi costumbre. No, claro, encontrar con un señor mayor, claro, lógico. Pero. Tomás. Después otra pregunta. Estamos por ahí organizando la universidad, estamos viendo de organizar un encuentro, una jornada sobre escritores también y dictadura y política. ¿A vos te interesaría participar? Sí, claro, claro. Yo sí, sí, porque mira, a mí me pasaron cosas en España. Y tengo textos que podrían servir. Cuando yo me vuelvo para Argentina, hay dos textos interesantes. Uno es El triunfo de Alfonsín. Cuando gana Alfonsín, una revista española me pide la opinión al día siguiente. Y yo una opinión. Yo nunca fui peronista, si bien fui K y sigo siendo K mientras el cuerpo aguante. Pero yo el triunfo de Alfonsín lo celebré. Yo venía además de una España, de una Europa donde ya se estaba manejando algo que después se diluyó, pero el eurocomunismo, digamos, la caída de la Unión Soviética, qué sé yo, te lleva a replantear el fenómeno comunista desde la posibilidad de las elecciones democráticas. No obstante, cuando Allende triunfa en Chile, nosotros, Buenos Aires, éramos como los dos y yo, sacamos una editorial que se llamó La otra cara de la moneda, ¿viste? La moneda. Y celebramos el triunfo democrático, qué sé yo, pero citamos algunas cosas de Engels en favor de la democracia, aquello. Pero decíamos que cuidado, que el enemigo, cuando Pinochet mata a Allende, Mario estaba en Toulouse y yo en Barcelona. ¿Se suicidó? Sí, se salió. Salió a pelear. No, hace poco se publicaron fotos de. Sí, sí, además se puso el casco y se puso. Sí, bueno, lo cierto es que dijimos, lamentablemente no nos equivocamos, ¿no? Lamentablemente no nos equivocamos. Pero en ese momento, todavía Allende era gobierno, yo publico lo de. Y después, cuando vuelvo, publico. Eso es un diario de Canarias. Publico una nota que se llamó El difícil. El difícil momento, no era momento la palabra, pero el difícil momento, si querés, del regreso. Y entonces ahí planteaba, ¿qué pasaba con los exiliados? Que hay mucha gente, que me pasaba, que estaba exiliada años y ya se había incorporado a la cultura y las costumbres del país donde le había tocado. Y ya le costaba volver. Y eso se dio, fíjate vos, en los países donde uno pensó que el exiliado latino se hubiese sentido con menos posibilidades de adaptarse. Estoy hablando de Suecia, por ejemplo. Sin embargo, el regreso del exilio hacia la Argentina se da, le dices, como México, llámame latinoamericano, México, España, Francia, en menor medida, bueno, tenés Italia también, tenés, pero no tanto, pero la gran cupo estaba en México y en España. Son los que más vuelven. Yo vivía con gente que estaba perfectamente adaptada digamos, en tiempos de Barcelona, al catalán. Para bien o para mal estaba adaptado al catalán. Y esa gente no le resultaba fácil regresar. Paralelamente a eso, yo durante todos los años nunca perdí el acento, pero me empeñé en no perder el acento. Yo seguía hablando en argentino. El tú lo usaba con mis hijas porque habían nacido ahí y no tenían otra historia que la historia de España y otra lengua que la lengua castellana. Entonces hablaban con el acento de Madrid, de Barcelona. Y yo le, a ella sí les hablaba de tú y qué sé yo, bueno, le podía hacer el cacao que nos hicieron, a vos no te tocó, pero cuando yo era chico, iba a la primaria, la maestra nos hablaba de tú, salíamos al recreo y nos hablábamos de vos, teníamos dos lenguas paralelas permanentemente, por suerte eso se acabó, pero entonces, yo nunca, digamos, nunca pensé en no volver, porque me quedó muy grabada una frase de Horacio Sala, también exiliado, nos veía mucho, él estaba en Madrid, yo en Barcelona, pero nos cruzaba muchas veces. Horacio Salas tiene una frase que para mí es clave para el exiliado. Nadie nace extranjero. Un exiliado siempre es un extranjero. Yo voy caminando por acá, piso una baldosa floja que me mancha mi pantaloncito, digo, la puta que los varios pagos. Bien, voy caminando por Barcelona, París, Londres, donde piso una baldosa floja y puteo en inglés, en francés o en catalán, y un catalán, un francés o un inglés me dice, perdóname, nadie lo invitó a que viniera, este es mi país, ¿por qué me lo putea? Es mi baldosa, no es la suya. Y eso, si bien yo no lo sufrí, digo, la verdad, no lo sufrí, a mí siempre me trataron bien, no sufrí el tema del sudaca, no lo sufrí, siempre sos un extranjero. Y se te da otra cosa, y eso sí me das conmigo, se da. Cuando vos tenés hijos que nacen ahí, y más de esa cultura, yo eso lo pongo en la nota esa que te dice el difícil arte del regreso. ¿Qué es lo que pasa? Yo a mis hijas les podía hablar del 25 de mayo. Y mis hijas me miraban y me decían, pues papá, ¿qué es eso? Yo sé lo que es el 2 de mayo. Cuando los fusilamientos, cuando la entrada de los Napoleón. Goya. Goya. Claro, eso tiene otra historia y está mamando esa historia. Entonces llega un momento que tenés que irte antes de que esa historia no se haya incrustado tan terriblemente en tus hijos, para que ellos te digan, si querés andarte, yo me quedo porque este es mi país, yo nací aquí. Y a mí me interesa lo que pasó el 2 de mayo, no lo que pasó el 25 de mayo. ¿Me das cuenta? Eso empieza a funcionar. Decidimos volver cuando las chicas todavía no tenían posibilidad de tener un novio que las enamorase y le dijese, quédate, me pones el corazón, y cuando todavía la cosa cultural, si bien tenían 7 y 9 años de crianza española, no las había dedicado. Tal es así que cuando ellas regresaron, cuando el 2001, ¿te acordás de la crisis? Uh-huh. No sos joven, pero te habrás sí, dicho. Sí, sí, estuve en el obelisco tirando piedra y recibiendo. En el 2001, mujer dice, bueno, tenemos ciudadanía española, volvemos a Barcelona, porque acá ya esto no da para más. Y las dos hijas, casi a coro, dijeron, se vuelven ustedes, nosotros nos quedamos acá. Y yo le dije, pero ustedes son las españolas verdaderas. Nosotros somos Argentina, tengo documento español, pero me interesa la Argentina. Eso son crisis que se dan en el exilio, ¿verdad? Que es bueno tratarlas porque todo es respetable. Es respetable el que se queda como el que se viene. El que se viene no puede culpar al que se queda, y el que se queda no puede culpar al que se viene. Eso puede ser interesante. Sí, yo en una parte trabajo la polémica sobre el exilio. Mirá, te digo más. Hacía pocos días había muerto Cortázar. En Toulouse, Francia, a mí me tocó participar en una mesa donde estaba Roa Vasco, el Turco Saer, Sarmiento, que también murió, un intelectual, un un pensador y escritor colombiano muy bueno. Y en esa mesa, el tema de esa mesa era viajes, emigración, no, viajes, emigración y exilio. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento esbocé una teoría que bíblica, que el exilio lo plantea el Antiguo Testamento, de la migración también. El exilio, que es cuando no podés elegir. Jehová se para frente a los dos, a Adán y a Eva, y le dice: ahí está la salida, se me van de acá. Los exilia, son los primeros exiliados, se van del paraíso a la tierra. La emigración también la encontramos en el Antiguo Testamento, y la encontramos con Moisés. Encontramos cuando Moisés decide ir a la tierra prometida y abandona Egipto, pero eso es una decisión. Adán y Eva no deciden dejar el paraíso. Moisés sí decide dejar la tierra esa, donde no estaba mal, ojo, y ir a la tierra, cruzar el desierto, ir a la aventura, e irse con 450.000, sin contar los no judíos. Bueno, eso es emigración. Entonces, a partir de esos dos valores hay que ver. Una cosa es cuando yo saco boleto de ida y vuelta, porque es que soy que voy y vuelvo, y otra cosa es cuando me tengo que ir por una frontera falsa o una frontera escondida, y mis boletos de ida y de vuelta no sé si. Una cosa, una pregunta más. ¿Usted participó de la Asociación Gremial de Escritores en los, sí, en los 70? No, en el 70 yo estaba. Ahí es donde se secuestran a... y matan a Oscar Barros, que se hacen elecciones acá en la sala en el 70. Exactamente, que ahí secuestran a Barros y a Lucina. Que lo de Barros fue muy tremendo, porque yo tengo todavía las cartas donde me dice Barros. Por suerte guardé todas esas cartas, por algún pueden ser un documento histórico. Y yo las hacía con copia, así que le mandé la copia. Y dice Barros: esto ya no da para más. No da para más. Estamos acosados, qué sé yo. Entonces yo le mando una carta y le digo: Oscar y Alucina, y tenían un bebito. Oscar, basta. Tenés casa y comida. Vénganse. Nos arreglamos como sea. Los pongo a un costado con una cama y duermen los tres, pero vénganse ya, no se queden un minuto más, vénganse, porque después vamos a volver todos juntos, pero no arriesgues más. Yo creo que no la leyó nunca esa carta, porque llegó cuando ya lo habían secuestrado a él, a la mujer, y por suerte se salvó el chico, porque habían dejado el chico en la casa de los padres, de los suegros. Pero se los llevaron los dos y nunca más se supo. Así que ya te digo, fue muy dramático, porque te estaba diciendo: vénganse por los dos. Hay un episodio en Sucesos Argentinos. La novela. Sí, donde él, que no sé, el personaje, que nunca tiene nombre, no quiere volver, es argentino, no quiere volver, pero viene en la época de la dictadura por otras razones, pero también describe el ambiente y la persecución, y también es requisado, por decirle de alguna manera. Yo le pregunté a Abelardo por qué no se había ido, y él me dijo que le pregunté a Abelardo por qué él no se había ido, porque a mí siempre me sorprendió por qué él no se fue, porque él era uno de los candidatos. Claro, sí, para caer. Y me dijo que le tenía más miedo a los aviones que... Claro, Abelardo no te sube un avión por nada del mundo, no. Bueno, pero Ricardo Piglia tampoco se fue. Fue una cosa muy, muy, muy rara. Gente que estaba en la pesada y que podía caer, no cayó. Tomás, acá tenés Le mando por mail y...